Bueno, ¿qué análisis se puede hacer de esta victoria y con el oído puesto en Mar del Plata, sufriendo hasta el final? Bueno, primero agradecerle a los jugadores, agradecerle a la gente, agradecerle por el apoyo. ¿Sí? Los chicos extenuados terminaron ante un equipo que físicamente está muy fuerte. Y darle la gratitud a los chicos y a la gente, vuelvo a repetir, por aguantar y soportar muchas situaciones vividas en el partido. Se viene la gran final, Ángel, ¿no? Porque esta es la que define todo. Y la tercera será la vencida para Talleres porque le ha ganado dos veces Unión. No sé, no, la verdad que no. No creo que la tercera sea la vencida ni la primera. Es decir, hay que enfrentar los partidos. Es obvio que hoy tenemos más experiencia que el otro día porque no lo habíamos enfrentado, pero realmente lo digo así públicamente y lo quiero decir a todos, es un honor dirigir a este grupo de chicos y es un honor dirigir Talleres, ¿sí? Talleres es demasiado grande. Demasiado grande. Mañana se resuelve bien la hora, el día, ya tiene planificado cuándo van a viajar, tener algo pensado. No, estamos ahí resolviendo la situación ahora. Todo. ¿Vos preferís jugar en Junín? ¿Te gusta jugar ahí? ¿Querés jugar en otro lugar? No, estábamos hablando eso y analizarlo bien porque hay que ver cómo llega el equipo nuestro. ¿Se conoce el jueves o el miércoles? ¿Sobre cómo sería el desempate cuándo? Creo que el miércoles, ¿no? Creo que es el ¿Y miércoles. ¿Vos el jueves o el miércoles? ¿Si tenés elegido, das un día más de descanso o no? Yo creo el domingo. ¿Vos queremos? Ángel, fue un partido de momentos, digo, porque por momento el equipo intenso, se planchó. Muy intenso, en la cual se hizo muy físico, hacía una temperatura importante, es decir, era difícil jugarlo en ese aspecto y bueno, por eso digo que es un honor. Si no te diría, mirá, pasó esto, es un honor poner la voluntad, por no decir otras cosas, al servicio de una camiseta, de un escudo, como se le puso a los chicos. Ángel, ¿por dónde pasará el partido de frente a Unión Mar del Plata, teniendo en cuenta que ya lo conoces un poco más? Creo que en la recuperación física va a ser muy importante, porque realmente hoy vi extenuado. ¿Por qué? Porque jugamos con un equipo de una intensidad muy importante, que está preparado ya de mucho tiempo y que se nota que tiene una intensidad en ese aspecto de trabajo. Y que bueno, eso refleja un poquito lo que dije recién, que es el honor de poder dirigir a los chicos. ¿No poder liquidarlo hoy? ¿Perdón? ¿No poder liquidarlo en el complemento te preocupó? ¿Te dejó una sensación de deuda eso? Deuda no. Es decir, la sensación que siempre sabés que al no estar liquidado, la posibilidad de cualquier tiro libre, de cualquier situación que lo pueden crear, porque estamos hablando que es un equipo duro, un equipo preparado de mucho tiempo y que realmente sabe lo que hace, tiene jugadores preparados. Y bueno, nosotros pusimos todo lo que había que poner. Por momento intentamos cosas muy interesantes, por momento no pudimos porque el rival también creció, lo desarrolló. Y yo creo que bueno, es una victoria muy importante que nos da una posibilidad de poder pelear un ascenso con el de Gaso Unión. O sea, ya que la situación de un desempate era muy, muy posible y se terminó dando. ¿Imaginaba usted resolverlo hoy? La instancia, lo queríamos resolver porque, bueno, luchábamos para eso, teníamos la ilusión, pero bueno, sabíamos cómo podíamos llegar a este partido y bueno, queríamos que hoy termine todo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente las cosas no. Otro partido más, otro esfuerzo más, otro viaje más. Y bueno, realmente creo que, por eso digo que el esfuerzo que ha hecho el equipo hoy ha sido inmenso. Guillermo. Se nota un poco también el desgaste psicológico de los jugadores hoy, porque el segundo tiempo era como estaba difícil jugar, mucho pelotazo, mucho nervio, digo, por la dificultad de la situación de resolver justo hoy, y teniendo en cuenta lo que pasaba en Mar del Plata también. No, en Mar del Plata, por lo menos yo nunca supe lo que pasaba. Sí, nunca intenté saberlo y estar en eso pendiente porque realmente perdés todo lo que está viviendo en ese momento. Por momentos, bueno, se juega largo a veces porque hay situaciones que te tiene que descomprimir a través de un pelotazo largo a los espacios. Entonces no podíamos salir en corto por la presión que teníamos arriba de ellos, por parte de ellos, y hacía que se podía hacer difícil jugar. Pero bueno, el equipo, ya te digo, hace un desgaste mortal físico que, que bueno, que lo siente, obvio, normal. Guillermo, ¿cuáles fueron las palabras que utilizaste ahora en el vestuario con los jugadores? Pensando ya en el próximo, la próxima final. No, tranquilo, la tranquilidad. Hay una tranquilidad, hay una. Es un plantel muy, muy identificado con lo que está haciendo y que he de agradecerlo públicamente porque realmente son chicos que ponen todo al servicio del club.